La Huerta Traful es un espacio abierto a la comunidad que funciona dentro del Centro de Jubilados San Miguel Arcángel, en la esquina de Salcedo y Avellaneda, en Castelar Norte. Inicialmente, se formó con estudiantes de la Tecnicatura en Agroecología de la Universidad de Hurlingham, pero de a poco fuimos creciendo e incorporando vecinos y vecinas. Promovemos la soberanía alimentaria, el cuidado y la salud del suelo, plantas y el ambiente. Tenemos como proyecto formar un banco de semillas vecinal, para lo cual invitamos a vecinos y vecinas a participar de talleres de huerta, en los cuales intercambiamos saberes y semillas. Hacemos visitas de escuelas con chicos y chicas, recorremos la huerta y aprendemos a sembrar, repicar, trasplantar, cosechar, a asociar hortalizas y a cuidar la huerta. Estamos abiertos todos los sábados de 10 a 17 horas. Nos pueden encontrar en Instagram como Traful, espacio agroecológico, y nuestro WhatsApp es 23 48 09 02.